Nave Indigo. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Indigo. Un viaje de resonancia hacia el interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Indigo. Bailar donde cantan las aves. Donde cantan. Bienvenidos a bordo. Se inicia el octavo vuelo de Nave Indigo. Thank you. Nave Índigo. Thank you.

resonancia. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nave Índigo. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Domingos de 20 a 22 horas en Radio Boba 103.5. Nave Índigo. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. We'll be right back. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Resonancia. Ah! Nave Índigo. We heard copy right there. Thank you. Velocidad en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. De igual forma, nuestra mente también está funcionando más rápidamente. Todo es energía y toda la energía está siendo transformada. Tenemos un gran trabajo que realizar interiormente. Entraremos a un nivel más alto de vibración energética. Seres viajeros, hemos llegado a destino final. Les agradecemos su presencia y receptividad. Y nos reencontramos en la próxima experiencia. Nave Índigo. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Índigo. Viaje de racional hacia el anterior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave India. Bailar donde cantan las aves. Donde cantan.